Pero las palabras de David nos recuerdan que la economía de Dios no es como la nuestra. El verdadero valor de las cosas tangibles que le ofrecemos, ya sean bienes materiales, tiempo o talento, tiene importancia solo como expresiones externas de lo que hay en nuestro corazón. De hecho, la gratitud es la razón por la que le ofrecemos otros presentes a nuestro Padre Celestial.